10 de la mañana, 36 minutos, y nos vamos para la provincia de Córdoba, porque allí el Tribunal Superior de Justicia restableció el protocolo de aborto no punible. Después de 6 años, el Tribunal Superior de Justicia de esta provincia hizo lugar al recurso de casación y revocó una sentencia de la Cámara de Apelaciones que había declarado inconstitucional el protocolo para abortos no punibles en la provincia. Este amparo fue presentado por la ONG Portal de Belén, una asociación civil que se define a partir de la misión de defender la vida humana desde la concepción. Ya estamos en contacto con Silvia Juliá, abogada especialista en género e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Silvia, buen día. Aquí en la mesa Diego y Maru. Hola, Diego, Maru, ¿cómo están? Bien, Silvia. Empecemos por el principio, que es por qué estaba caído el protocolo en la provincia de Córdoba. Bueno, sí, en el año 2012, después que sale el fallo FAL de la Corte que insta a las provincias a dictar sus guías, sus protocolos, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, en ese momento, en una mesa de trabajo, estábamos en diálogo, organizaciones feministas de acá de Córdoba discutiendo el protocolo, saca un protocolo, una guía técnica, y unos días después de que se aprueba la guía en la provincia, Portal de Belén introduce en la justicia un amparo en contra de esa guía y una medida cautelar que era suspender la aplicación de la guía en toda la provincia de Córdoba. En ese momento, tanto el juzgado inicialmente lo presenta, como la Cámara de Apelaciones fallan a favor de Portal de Belén. Y, digamos, acá los sectores católicos conservadores tienen una gran influencia sobre el Poder Judicial de la provincia. Tienen muchos tribunales que le fallan a favor en este tipo de causas. Así que para nosotras, que nos constituimos como terceras coadyuvantes del Ministerio de Salud en el proceso del litigio por el protocolo, fue realmente una victoria importante con los límites que, bueno, tenga un fallo del Tribunal Superior, que fue por mayoría y no por unanimidad, pero que en general siguió los lineamientos del fallo FAL respecto al fallo FAL y a la constitucionalidad de las guías y los protocolos que se han dictado en línea con lo que establece el fallo FAL. Así que nos parece una victoria muy importante en el contexto en el que nosotras nos estamos moviendo a nivel de la justicia. ¿Qué tiene que ver también? Una con todo lo que hicimos durante el proceso y todo lo que hicimos con organizaciones que se presentaron como amicus curiae, toda cómo se movilizó, se movilizaron las organizaciones para que se implementara la guía, todo lo que fue la Ola Verde el año pasado, impresionante, durante el debate en el Congreso de la Nación. Creo que todo eso se conjugó para que este año pudiera salir la resolución favorable a la guía y se rechazara el amparo de esta organización. Silvia, mencionás esto que tuvo que ver, digamos, en buena medida con lo que fue la agenda del movimiento feminista en el transcurso del año también. ¿Pensás que todo esto, de alguna manera, termina haciendo presión hacia el interior de los tribunales? Porque decías también, no fue un fallo unánime, hubo posiciones encontradas y pasaron 6 años para que la justicia pueda decir que sí a un fallo de la propia Corte Suprema. Sí, aparte que estamos hablando de ratificar una legislación de 1921, o sea, no es que tampoco vamos hacia el futuro, creo que era inconcebible tener este expediente ahí paralizado, pero eso es lo que muestra el poder y el poder de presión que tienen los sectores conservadores, que sí creo que lo pudimos dar vuelta con el movimiento feminista y amplio de mujeres en la calle. Que creo que eso ha sido fundamental, mostrar que el contexto social en Córdoba había cambiado y estaba demandando de los tribunales que se adecuaran a lo que hoy el movimiento de mujeres amplio, verde, que lucha incluso por ir más allá de esta legislación limitada que del Código Penal, estaba pidiendo completamente durante todo el año, que fue una y que en Córdoba fue muy fuerte. O sea, la movilización en Córdoba fue muy grande durante el debate legislativo. Entonces, me parece que esto contribuyó enormemente, y creo que sí, que se hace sentir al interior de los tribunales, que se hace sentir en los gobiernos locales, en los gobiernos de las provincias, que eso ha sido importante para, bueno, para tener hoy una decisión diferente a lo que venía siendo dentro de los tribunales de Córdoba. O sea, el fallo de Cámara, que se revoca a través de esta resolución del Tribunal Superior, el fallo de Cámara es terrible. Es un fallo tremendo contra los derechos humanos de las mujeres. Es un fallo fundamentalista, ¿no? De la defensa de la vida desde la concepción contra cualquier derecho que puede invocar la mujer. O sea, declara la inconstitucionalidad hasta del aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la mujer. No, es un fallo terrible, fundamentalista. Creo que pasaron muchas cosas entre estos últimos años a nivel del contexto social, de la movilización, del trabajo de muchas activistas también, de la organización de las abogadas feministas, porque nosotros durante el debate legislativo constituimos redes de abogadas feministas, porque el Colegio de Abogados intentó ponerse en contra del proyecto de la campaña, y le tuvimos dar vuelta, en la legislatura provincial el intento de sacar una decisión contra el proyecto de la campaña. Tuvimos como 180 abogadas que nos organizamos y que pusieron pañuelos en el colegio. Creo que hubo un cambio, ¿no?, que tiene que ver con toda la movida de este año, y que eso fue muy importante. Silvia, mencionábamos los votos dispares por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Mencionabas también el fallo aberrante de la Cámara. ¿Se cuestionó en este extenso fallo del Tribunal Superior estos aspectos tan polémicos por parte de la Cámara? Yo creo que todos los votos, hasta los votos en disidencia, cuestionaron y le pegaron duramente el fallo de la Cámara. Sí, no. El fallo del Tribunal Superior, por ejemplo, hay dos votos en disidencia que en realidad lo que sostienen es que la provincia no debió haberlo hecho con un decreto del Ministerio, una resolución del Ministerio, sino que tendría que haber hecho una ley provincial, y por eso invalidan el día. Pero eso, digamos, es su disidencia. Pero en todo lo demás sigue, el fallo del Tribunal sigue los lineamientos de FAL y le pegan duramente a la Cámara y a este fundamentalismo de negar los derechos humanos de las mujeres, negar la autonomía de las mujeres, la dignidad de la vida de las mujeres. No, hay cosas bien interesantes en el fallo que creo que son otros tiempos, ¿no? Son otros tiempos. Hay varias mujeres en el tribunal también que creo que se han actualizado bastante con los cambios, y creo que el fallo FAL también fue, es muy difícil ir contra un fallo de la Corte cuando está sentado en los tratados de derechos humanos, en la jurisprudencia internacional, es muy difícil, pero sí consiguen, ese sector conservador consigue en tribunales que todavía están en el oscurantismo absoluto. Entonces, este es un punto de inflexión en Córdoba, y esperamos de acá en adelante retomar el diálogo con el Ministerio de Salud de la provincia para el acceso de las mujeres al aborto en los casos permitidos por la ley, sin obstaculizaciones, y ver de qué manera los servicios van a responder a esta nueva etapa en la provincia de Córdoba. Silvia, recordanos cuáles son los casos que contempla el protocolo de abortos no punibles. Bueno, los casos son el peligro para la vida o la salud de las mujeres, y los casos de violación, tal como dice el fallo FAL, de cualquier mujer que haya sido violada, y con la sola declaración de la mujer de que el embarazo proviene de una violación. Que eso fue, digamos, lo más cuestionado por el sector fundamentalista. Silvia, pero bueno, esto se ratificó así como lo tiene la Iglesia. Hablábamos recién de la influencia de los sectores católicos y evangélicos sobre la justicia. ¿Ves o ven desde la organización también una influencia similar o igual en los sectores de la política en la provincia? Sí, creo que hay un vínculo bastante estrecho político con la justicia. No, quizás no es tan abiertamente, pero sí entendemos que sí, que hay un vínculo, pero aquí es muy fuerte institucionalmente la presión o el vínculo o la relación de la jerarquía de la Iglesia Católica con los espacios de decisión en materia judicial. Es más claro todavía, ¿no? Pero sí, sin duda, la política también tiene ese vínculo con la jerarquía de la Iglesia Católica. Hay cosas que se están rompiendo y que se están cambiando, pero son procesos muy lentos, porque aquí, digamos, siempre ha sido como una tradición. Incluso hay academias jurídicas de la Iglesia Católica que ponen después sus integrantes van al Poder Judicial, y uno de los integrantes de la Cámara, que hizo el voto, terrible, hoy es decano de la Facultad de Derecho y de la Academia de Plata, que es una academia de la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, esos son los caminos a través de los cuales tenemos después las decisiones judiciales y penales. ¿Se espera que Portal de Belén apele a la Corte Suprema? Sí, pero no creo. Bueno, ellos dijeron que sí, ya lo han dicho públicamente, pero ayer iban a hacer una conferencia de prensa y no la hicieron. Que van a presentar un recurso extraordinario, pero la verdad que no hay caso judicial, les dijeron. O sea, el fallo dice que no hay un caso judicial, que eso no representan a nadie, porque verdaderamente a un colectivo de personas por nacer dice que representan, dicen que no representan a nadie. En cuanto podrían armar un recurso extraordinario para ir a la corte, para ir contra un fallo propio de la corte, de la misma corte, ellos irían a cuestionar a la corte un fallo de la misma corte. Es como muy extraño que pudieran hacer esta vía. No sé, vamos a ver. De todas maneras, creo que eso no invalida, que ellos sigan planteando cosas, como que han planteado muchísimos recursos en este último tiempo, cuando veían que ya les salía mal, han tratado de meter recursos procesales para demorar, para impedir incluso la lectura del fallo, interpusieron un recurso contra el dictado del decreto de lectura del fallo, bueno, cosas así muy locas, ¿no? Pero bueno, pueden seguir haciendo lo que quieran. Nosotras nos vamos a preocupar ahora por sentarnos en un diálogo con el Ministerio de Salud para ver cómo avanzamos en el sanitario, que es lo que nos interesa. Muy bien, Silvia, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes, Osama. Un abrazo. Silvia Juli, abogada, especialista en género e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Recordamos entonces que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba restableció el protocolo de aborto no punible en la provincia, algo para celebrar, pero también, como nos decía Silvia, es recuperar un piso mínimo de dignidad con respecto al tema, ¿no? Claro, tampoco es que estamos caminando hacia el futuro, y es muy importante esto que señalaba Silvia también. Ahora es momento de destinarnos al diálogo con el Ministerio de Salud de la provincia y a garantizar que en los hospitales públicos de la jurisdicción se atienda a las personas que van a demandar entonces por estas causales un aborto no punible, una interrupción legal del embarazo desde 1921.